Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Pues bueno, este domingo tenemos preparado un popurrí dominguero por parte del señor Astola, o sea, de mí, porque ni el Dabuten ni el señor Gonchal pueden hacer programa por sus causas tienen. Yo tampoco puedo hacer el domingo, así que esto es en diferido y voy a hacer un programa un poco atropellado, pero bueno, vamos a poner unas cuantas novedades, un poco de agenda y lo que vea surgiendo, peña. Esto era Kuma no Motor, un grupo que no hemos puesto aquí en La Hora del Suicidio hasta ahora, y esto es de su LP del mismo nombre, del 2012, de esta banda de, pues digamos, D-Beat, Rock and Roll, Cruz, todo algo por el estilo, de Bayona. Bueno, y continuamos esta Hora del Suicidio. Y ahora nos vamos a Pamplona para poner una banda de más ruidaco de este rollo. También Cruz, D-Beat, rockero. Y vamos a poner a los No Sanctuary, que tienen aquí esta maqueta que suena bastante bien y es del 2015. Y pues vamos a ponernos un par de temillas de esta banda, que espero ver pronto en directo porque todavía no los he visto. Oh, Pues ahí teníais a los No Sanctuary. Esta, joder, pues suena como un cañón esta maldita maqueta. Y vamos a pasar ahora completamente a otro rollo y vamos a poner una banda que nos va a visitar en unos cuantos meses y se llaman Les Lulies y vienen de Francia. Y tenemos aquí un tema de esta demo de este mismo año, con este tema que se llama Doing Wrong, que para ser una demo, a mí me parece que es una zabuti. Vamos ahí. Hey, no, Pues ahí teníais a Les Lulíes. Un punk muy bailongo, muy alegre y ala, para menear el bullarengue. Y nos vamos otra vez aquí cerquita y vamos a Gipuzkoa. Y una banda que acaba de sacar un EP que son los Crap. Que tenía ganas de escucharlo porque me habían hablado bien de ellos. Y pues hacen un punk rock así con aires clasicorros. Y acaban de sacar un videoclip de un tema llamado Shake Your Body. Así que vamos a escuchar a esta banda y si os mola, pues ya sabéis, tenéis por ahí el EP para pillar. Ahora mismo no sé dónde, pero bueno, ya os buscaréis la vida, ¿verdad? Ya sois mayorcitos. Ha salido con No Turning Back Records y eso creo. Y también se puede pedir en Fierro Records. Vale, voy a destiempo. Leo después lo que he dicho que no voy a decir, en fin. Los Crap. Ahí tenéis estos Crap, un ritmo muy bailongo, muy rock and rollero. Y vamos a volver al pasado, vamos a coger el DeLorean para irnos a un concierto que fue el pasado 20 de enero. Fue en Isarbelch, un concierto que creo que no anunciamos por aquí, pero que me llamó bastante la atención. Y fue el de Troika, Raupau y Exen. Pues eso, dos bandas que venían de gira, grupos íntegramente formados por mujeres. Y la Sexen, bueno, que ya hemos hablado aquí alguna vez, y también pondremos algún tema de ellas. Pues nada, Raupau viene de Toledo y Troika de Madrid. De estas, las que más me molaron fueron Raupau Y nada, tiene aquí un casete que salió ya en 2014 al parecer. Y nada, vamos a poner un par de temas para que oigáis esta banda que me dejó bastante buen sabor de boca. Un concierto de los que pocos se ven, en el que son todas mujeres las que tocan. Y pues a ver si sigue así la onda. Y estas eran las Raupau, desde Toledo. Y nada, vamos a pasar al otro grupo que tocó, que fueron Troika, que también tienen aquí un casete, que este ya sí ha salido más tarde, en 2016. Y nada, pues esta banda de punk de Madrid, también formada por mujeres. Vamos con Troika, con este casete de este mismo, bueno, del pasado año ya. Thank you. Bueno, pues ahí teníais a las Troika de Madrid. Y nada, vamos a pasar a la Sexen. Pensaba anunciar un concierto este fin de semana, pero acabo de darme cuenta que por los temas del diferido, cuando esto lo oigáis, el concierto ya habrá pasado. Sí, así de inteligentes somos. Bueno, soy en la hora del suicidio el señor Astola. Nada, que tocan este día 11 con Orreaga y otra banda, la Uanai, parece ser. En Algorta, pero en fin, no merece la pena darle más vuelta. Vamos a poner un tema de la Sexen que pusimos ya un adelanto. Su EP ha salido ya. Die Frauge, un nombre en alemán que no pienso leer porque no tengo ni maldita idea. Y vamos a poner otro tema. Pusimos Walk With Me, que es el típico que lleva sonando ya todo este tiempo que hemos esperado este EP. Y vamos a poner este tema llamado Win Bad Fame. Y nada, esperamos tenerlas aquí presentando disco algún día, porque llevamos ya detrás de ellas unas cuantas semanas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con la Sexen y su tema Win Bad Fame de su recién sacado EP. A finales de 2016 ya. Win Bad Fame. Y bueno, seguimos con el hoy, bueno, más bien grupos de skins, porque la verdad es que la Sexen se podría discutir si son hoy o no. Ya lo hablaremos cuando las entrevistamos y lo hacemos algún día. Y vamos con los Rise, esta banda de Francia, de la que también hablamos en otro programa, que acaban de sacar, joder, van a tope con los discos, acaban de sacar un single, de este tema que se llama París, ha salido este año, este 2017. Tenemos este tema después de sus dos anteriores EPs, que tienen un sonido hoy muy garrulo y muy old school, que a mí desde luego me encanta. Vamos con Rise, París Est. Yeah. Y ahí tenéis este tema de Los Rise, esta banda francesa que le pega al hoy y que te cagas. Bueno, vamos con la agenda de verdad, o sea, la que vais a tener la ocasión de asistir. Tenemos este 24 de febrero en la Orbeco un concierto aquí con Better of Death, con una banda de punk rock de Francia, War Noir, punk rock desde Leipzig en Alemania, Debacle, punk rock desde Pucela, Un Día de Furia, ya conocidos aquí, hardcore radical desde Santurci. Y nada, por 5 euritos a las 9 este viernes 24 de febrero. Y los posibles beneficios serán destinados a Gipuzkoa Zutik. Habrá pizzas veganas, como os cuidan en el Orbeco, la verdad. Y nada, vamos a escuchar a estas bandas que tocan aquí el 24 en la Orbeco. Empezaremos por Better of Death, después War Noir, después Debacle y un tema más de Un Día de Furia. Bye. portero de Diario D ha estado 6 meses infiltrado entre los grupos de extrema izquierda. Ha ido a concentraciones. Ha asistido a conciertos. Ha estado en casas ocupas para poder mostrar cómo se organizan y actúan los Red Skin. Por dentro, vayas caerán a base de sentimiento. Gritos en la calle que no podéis callar. Y dejas de alambradas, os harán agonizar. Hoy en Madrid ha vuelto a morir un antifascista queriendo decir que las calles son nuestras, el mundo es de todos. Nos sentiremos siempre hundidos en el lodo. Y hoy en Madrid ha vuelto a morir un antifascista queriendo decir que las calles son nuestras, el mundo es de todos. Nos seguiremos siempre hundidos en el lodo. Bueno, un día antes, jueves 23 de febrero, hay unos conciertos en el Puchusulo, en Sarauch. Tenemos a Croma desde Barcelona, que son gente de que ha tocado en Las Otras, Siega, Racta, etcétera. Y pues nada, también tenemos a Kurt Balues, Cult Values, que es una banda de Berlín, que hace post-punk, y también a Olor, que es un proyecto nuevo, que parece ser el primer concierto, con sintetizadores. Uf, esto ya es cosa un poco rara, ¿eh? Esto ya pasamos un rato. Y nada, vamos a escuchar algún tema de estas bandas. Vamos a poner a los Chroma para empezar, y después pondremos otro tema de los Cult Values. Os dejamos aquí con un poco de musiquita mientras el Astola se relaja después de trabajar mogollón. Pues nada, aquí teníais estas dos bandas que podéis ver en Puchusulo, en Zarautz. Pues nada, peña, eso ha sido todo por hoy. Un programa, como hemos dicho, muy atropellado, a última hora. Pero queríamos darnos un poco con la actualidad aquí en la hora del suicidio. Y nada, no os dejo todavía, os voy a dejar con un poco de musiquilla libre, pues, de grupos de Bilbo y los alrededores, que no está mal que veáis que también hay calidad por aquí. Pues nada, peña, esperamos que el domingo que viene estén mis compañeros aquí para que este programa sea algo más dinámico, algo por el estilo, porque yo solo y con la preparación que he venido aquí, hago estas mierdas. Lo siento mucho. Bueno, peña, hasta el domingo que viene y espero que sea algo decente el programa. ¡Agur!